Buen día, buenas tardes, buena vida. Desde La Poria, es un aula comunitaria, compartimos la emisión número 20. Nada más y nada menos, hemos llegado en estos momentos adversos a la emisión número 20 del micro de ajedrez Jaque Radial. Para continuar aprendiendo sobre los misterios de las 64 casillas, del tablero como un recinto de múltiples y diversas situaciones que exigen razonabilidad. Pensar, analizar y reflexionar fundamentalmente para posicionarnos ante las distintas circunstancias que se nos presentan, para saber qué hacer, para construir planes, tomar decisiones. Vamos a estar compartiendo conceptos de ajedrez, cuentos, música, poesías y lectura con la profesora Joana da Campo, el profesor Gonzalo de Castro, el maestro de ajedrez José Signa de la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra y quien les habla, el profesor Sebastián Vera. Bueno, vamos a nuestra sección. Hoy vamos a tomar de frases célebres de maestros del ajedrez. Hoy vamos a tomar una de las frases de un maestro, un ex campeón mundial, Wilhelm Steinitz, quien plantea que la acumulación de pequeñas ventajas lleva a una supremacía considerable. Luego también plantea que el peón es la causa más frecuente de la derrota. Y otra cuestión muy importante, dice que solo el jugador con la iniciativa tiene el derecho a atacar. Esto es muy importante, lo vamos a ir también trabajando con el profesor José, esto de la iniciativa. ¿De qué se trata la iniciativa? ¿Qué se trata la cuestión del tiempo, del espacio, ¿no? Del material en ajedrez, del ataque, de la defensa, de los contragolpes? Son todas cuestiones que vamos a ir trabajando. En uno de los ejercicios anteriores de la semana pasada, que también nos interesa siempre empezar con estos ejercicios, vamos a plantear de qué color es la casilla. Habíamos planteado esto, de qué color es la casilla F6, H8 y D8. Bueno, y qué figuras geométricas forman. En principio me gustaría plantear, hoy vamos a tener una sección con el maestro Gonzalo que nos va a ayudar a ubicarnos y a calcular para tener en cuenta esto de cómo pensar los colores de las casillas, ¿no? Pero bueno, F6 y H8 podríamos decir que están dentro de la gran diagonal de casillas negras que abarca A1 a H8. Bueno, F6, mire, luego dentro de esa gran diagonal viene G7 y H8. Y D8 es el lugar donde empieza la dama negra, ¿no? Es su posición inicial. Por lo tanto, D8, F6 y H8 conforman una especie de triángulo invertido. Estamos. Eso me parece importante. Bueno, luego vamos a estar en una sección con el profe Gonzalo, como ya les había anticipado. Vamos a ver si llega a tiempo, si no para la semana que viene, la sección de Jaque Violeta con Joana da Campo. Y el maestro de ajedrez José nos va a dejar la narración de una preciosa partida que ganó en muy pocas jugadas. Así que ahora sí, armen el tablero, que luego van, así pueden seguir la partida y la posición del maestro José. Bueno, también les quería dejar una invitación. Nosotros este año de alguna manera estamos cumpliendo también el sostenimiento del año número 16 o 17, ya realmente no recuerdo bien, pero bueno, un profesor de ajedrez que conocimos en el año 90-91, Esteban Jaureguizar, nos invitó a participar a un congreso de ajedrez virtual educativo que él está armando como uno de los dirigentes de un programa de ajedrez para la convivencia en Uruguay, del Ministerio de Educación y Cultura. Así que para nosotros es un honor. Voy a estar integrando el sábado 12 de diciembre a las 19:20 horas, una mesa de ajedrez con Álvaro Van der Broble de España, John Díaz Cortés de Uruguay y Angélica Neikel de Chile, y va a estar también Axel García de Uruguay. Bueno, va a ser un gustazo compartir en ese congreso que empezará alrededor de la 1:30, 14 horas de Argentina. Va a haber distintos horarios, alrededor de 30 mesas con 102 ponentes de distintos países, de alrededor de 11 países, así que va a ser una linda jornada, una linda fiesta y celebración del ajedrez educativo. Ojalá y sí, que puedan escuchar, y si no, les vamos a ir comentando en próximos micros. Seguramente la semana que viene vamos a estar emitiendo otro micro, y luego estaremos retomando el año que viene. Les dejo un abrazo muy grande y nos estamos encontrando. Seguimos con el profe Gonzalo, con el profe José, y vamos a ver si llega la maestra Joana. Hasta luego. En el día de hoy les voy a contar un truquito de matemática para aprenderse los colores de las casillas del tablero. Así, cuando el profe Seba nos pregunta, podemos responderle muy fácilmente. Imagino que conocen cuáles son los números pares y los impares. Los impares en el tablero de ajedrez son, por ejemplo, el 1, el 3, el 5 y el 7. En el tablero de ajedrez, las letras A, C, E y G, siempre que tengan números impares, serán casillas de color negra. Por ejemplo, E5, A3, G7 son casillas de color negra. Y por lo tanto, estas mismas letras, cuando tengan un número par, como por ejemplo 2, 4, 6 u 8, serán de color blanca. Por ejemplo, C4, G6, A8 y E2. En otro micro, continuaremos con más truquitos para saber qué colores tienen las letras que hoy no nombramos. Bueno, vamos a adelantar un poquito la clase de la semana que viene, del día jueves. Encontré un amigo que en Liches es el canario, y me acordé de una partida cortita que espero que les guste, chicos. Escucho jugada de blanca, E4, y él me juega E5. Aquí ya después vamos a hablar de lo que son las casillas tácticamente débiles, que hay que atacar las debilidades. O sea, tanto E4 como E5 son casillas tácticamente débiles, hay que atacarlas. Obviamente, si jugamos con blanca, vamos a atacar E5, y si jugamos con negro, tratar de atacar E4. Jugué caballo F3 y él jugó D6. Es una jugada buena, digamos, pero mejor es caballo C6, que defiende el punto E5 y desarrolla una pieza. También eso lo vamos a ver más adelante. De esta manera, E5 sigue siendo tácticamente débil porque está atacada una vez y defendida una. O sea, lo ataca el caballo a la casilla E5 y lo defiende el peón de D6. Juego D4, una partida de Murphy de 1858, comenzó así, y una partida con Carlos Matei de San Lorenzo, jugamos en la vecinal centro de esta misma partida. Con D4, el blanco le solicita al negro que se defienda nuevamente, porque ahora sí puede comer peón por peón, ganando un peón. Tal vez, digo yo, haya que jugar caballo C6 y sostener E5 a toda costa, ¿no? Pero en este caso el canario jugó alfil G4, que es un pequeño error, porque sale una pieza a campo adversario sin estar protegido. Bueno, mi jugada fue peón por peón. Y ahora el negro se da cuenta que a peón por peón tengo dama por dama jaque y caballo por E5, triunfo de las blancas por un peón. Entonces juega alfil por F3. Come el caballo. Dama por F3. Siempre que se pueda desarrollar con ventaja de tiempo es un mérito, digamos, un approach a quedarte con la iniciativa. Y el negro jugó D por E5. A D por E5 hay una casilla tácticamente débil que es F7. Está atacada por la dama y defendida solamente por el rey. Es la casilla F7 y F2 son las casillas más débiles cuando comienza la partida porque la defiende el rey, que es mal defensor. Entonces la jugada que sigue es alfil C4 amenazando el mate pastor. Amenazó dama por F7, jaque mate. Se cubre con el caballo en F6 y juego dama B3. Y allí ataco dos puntos débiles, que son F7 y B7. Y el negro se equivoca, y eso por eso traigo esta partida a colación, caballo por E4, comiendo el peón, y viene alfil por F7, jaque, rey E7 y dama E6, jaque mate. Me pareció linda y bueno, siempre ganar una partida antes de la décima jugada es mérito a la memoria, ¿no? Finalmente llegamos a hacer la sección de Jaque Violeta, estamos acá y hoy vamos a conocer una apasionante historia que trae consigo una gran victoria. Hoy conocemos a Judith Polgár. Es una ajedrecista húngara, nacida el 23 de julio de 1976. Aprendió a jugar ajedrez gracias a su padre, quien organizó para sus tres hijas un programa educativo particular, en donde el ajedrez se encontraba presente en un lugar preferencial. La hermana mayor también es gran maestra internacional y la segunda es maestra internacional. Fue la mejor ajedrecista mujer del mundo durante 26 años seguidos. A los 9 ganó su primer torneo internacional. A los 15 se convirtió en la persona más joven en llegar a gran maestro internacional, rompiendo el récord del famoso campeón estadounidense Bobby Fischer. Ganó medallas olímpicas de forma individual y colectiva, tanto en la categoría femenina como en la masculina. De hecho, desde los 14 años solo compite contra hombres. En su ranking llegó a ser octava del mundo. Garry Kasparov, el mejor ajedrecista de la historia, al conocerla dijo: "Ella tiene un talento fantástico para el ajedrez, pero, después de todo, es una mujer. Ninguna mujer puede sostener una batalla prolongada". Desde 1994 se han enfrentado en muchas partidas, pero en 2002, durante un torneo de Rusia contra el resto del mundo, Judith consiguió vencer a Kasparov. Kasparov renunció, se levantó, le dio la mano a la joven de 26 años y se fue. Luego comentó: "Era muy claro que no tenía ningún sentido seguir jugando". Judith se expresó: "Fue un momento histórico. Finalmente le gané una partida a Garry Kasparov. Fue muy especial". Judith siguió jugando durante muchos años más y el 14 de agosto de 2014 anunció al mundo su retirada del ajedrez de competición, siendo la número uno del ranking femenino. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar.